La necesidad de obtener nuevas proteínas y pieles para abrigarse hizo que el hombre comenzara a plantearse realizar lo que veía hacer al resto de los animales carnívoros: cazar. Este hecho mortal para sostener otras vidas fue cambiando a lo largo de la historia, y así pasó, después de un larguísimo periodo, a ser el entretenimiento de nobles y reyes. El pueblo llano seguía cazando cuando podía para acompañar su menguada dieta, y con el paso del tiempo ha llegado a considerarse todo un deporte. Actualmente los diferentes puntos de vista, todos con su parte de razón, hacen de la caza y montería un tema con muchos admiradores, pero también con numerosos detractores. El refranero español ya nos lo advierte: en caza y en amores, por un placer mil dolores. Entras cuando quieres y sales cuando puedes. Nosotros queremos enfocar el tema de hoy desde una perspectiva tradicional, contemplando sus ritos y sus anécdotas, sin entrar en los razonamientos de unos y otros, y para ello nos acompañaremos de música, refranes, adivinanzas y demás recursos orales que tenemos a nuestro alcance. Comenzamos un martes más, con vuestra complicidad y amistad, este espacio de Radio Laredo, que un día de invierno llamamos La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Quintana Villegas. Hola, buenas tardes, Tono Fuenteseca Suárez. Hola, Noé García Linares. Hola. Le tengo descontento. Es que Noé no sabe de qué va. A ver, explícaselo, Rodrigo. Ni Noé ni los oyentes. Bueno, pues esto va un poco que, como ahora todo el mundo podemos cambiarnos los apellidos y esto va a ser un circo fenomenal, pues que nos vamos a apellidar como nos dé la gana, y estos son apellidos que tenemos, los terceros, los cuartos, los quintos. ¿Verdad, Fuenteseca? Sí, sí, Quintana. Pues bueno, sí, vamos a hablar de cacerías y de monterías. Hoy tenemos un programa un poco apretado, y para no liarnos mucho, y como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Fuentesecas, García, Linares... O sea, que tu padre se apellidaba Reguera Fuenteseca. Sí, José, vaya mierda de Reguera, ¿eh? De una Fuenteseca. Qué curioso, macho. Bueno, pues nada, vamos a empezar, que tenemos mucho, mucho lío hoy con tanta caza y que tanta montería. Y cuéntanos alguna... ¿Qué vas a empezar? ¿Por los refranes o por la adivinanza? Elige tú. Adivinanza. Una adivinanza. Cazador de perdices apunta las corvas y da en las narices. Cazador de perdices apunta las corvas y da en las narices. Sí. ¿Qué es? ¿Un miope? Yo qué sé. Ya te digo. Se apunta las corvas y da las... ¿Ahí da qué? Y dan las narices. Pues un miope como yo. No, hijo, no. No, bueno, no. Pues no sé. Los miopes también los sufrís. Bueno, ¿eh? Pues al final del programa diremos la solución de esta adivinanza, ¿qué es? Repítenosla para que cazador la vayamos de perdices apunta en las corvas, eso ya es una pista, y sí, dan las narices, eso es definitivo. Bueno, pues nada. Refranes al uso. Refranes, pues, como te puedes imaginar, refranes alusivos a la caza y a los cazadores hay muchos. Pero como nosotros estamos más bien en contra del maltrato animal y de que se maten animales, he cogido relativos a la caza de unos animales con otros. De forma que, por ejemplo, dice: con maña caza la mosca la araña. Cuando la zorra anda a caza de grillos, no hay para ella ni para sus hijos. Astucia de zorro es mejor que olfato de buen cazador. El lobo viejo caza a la espera. Gato con guantes no caza ratones. Y ya no podemos obviar a los cazadores. Reunión de cazadores, reunión de embusteros. Eso es como los pescadores. Sí, lo mismo. Pescadores de caña, vara. De caña, ¿eh? A nosotros. Y, como no, al mejor cazador se le va una liebre. Pues sí, algún dicho también. Ese es parecido al que al mejor escribano se hace un borrón, efectivamente. Sí. ¿Algún dicho relativo a la caza, montería y demás? Bueno, ¿Rodri? Pues he traído un dicho con retranca. que es cazar gamusinos. ¿Lo has oído, no? Sí, ¿o no? Eso sí. Cazar gamusinos. Cuando alguien... hay por ahí unos cuantos cazando gamusinos. Pues sí. Cuando alguien pierde el tiempo a la hora de realizar una actividad, decimos que está cazando gamusinos. El dicho viene de un juego que surgió para burlar a los cazadores novatos e inexpertos. Los veteranos, con mucha sorna, dispuesta a la montería, decían a los jóvenes que las piezas más importantes eran los gamusinos y que mientras ellos se dedicaban a cazar perdices o corzos, los muchachos debían internarse en el bosque a la búsqueda de tan preciados y esquivos animales, lo cual, como es de suponer, no ocurría nunca, perdiendo así su preciado tiempo. El término gamusino fue recogido por el etnólogo catalán Joan Amadés en su Costumari Català en 1950. Se relaciona con gambosí o gabuzo, que significa engaño en provenzal. O sea que es una frase, una palabra antigua. Gabuzo o gambosí. Pues ese es el dicho que he traído hoy. Y he traído también otra cosa, Tono, aparte del dicho. He venido cargado hoy. Me recuerda, Rodri, a una anécdota que los jefes de barra de las cafeterías y de los locales de hostelería de Laredo en los 70 y en los 80, a los chavales que entraban de botelleros y que entraban de nuevo servicio, pues le mandaban de una cafetería a otra del pueblo a buscar la máquina de afilar vasos o la máquina de deshuesar jamones. Pues eso. Es algo parecido. Tenerlos entretenidos ahí de cualquier manera. Sí. Los pobres. Es así, es así. Que, bueno, que decía que traía yo el zurrón lleno de cosas hoy. Y otra de las cosas que traigo... Vete aliviando ese zurrón. Bien, pues le alivio porque vamos a escuchar un tema que además tiene algo de relación con lo que nos ocupa hoy de caza y montería, pero es un tema sacado de un doble CD que está recién hecho. Bueno, hecho, tan caliente que aún quema. Quema, quema. Y además está realizado por nuestros amigos de Adoble Canva. Es un CD que en el primero es exclusivamente del grupo y el segundo han hecho una cosa tan bonita, el otro CD, cómo reunir a todos aquellos amigos con los que han colaborado en alguna ocasión y grabar esas piezas musicales que han interpretado alguna vez con sus amigos. Tasio nos comentaba que es un disco que han elaborado completamente ellos y que, bueno, se compone de 23 piezas. El primer CD son 11, si no recuerdo mal, 11 temas, y el segundo 12. Y de él hemos elegido ¿cuál tema, Tono? Pues ¿la has elegido tú además? Una jota de Poblaciones, tocada con el rabel, y además que es alusiva, tiene una copla alusiva a lo que vamos a hablar hoy, a los lobos. Hay que estar pendiente para pa pillarla. Con Doble Canva, con Adoble Canva, hablaremos en un programa próximo. Sí. Les invitaremos y presentaremos a que vengan aquí, no sé si podrá, porque la verdad es que les pilla un pelín lejos. A ver si entre los 9 componentes lían alguno y vienen por aquí. Y haremos ya la presentación oficial de este disco, que también le han titulado como el grupo, Adoble Canva. Vamos a escuchar ese tema, Poblaciones. Camino de poblaciones, echa un día. Pues este tema y los 22 restantes se los tenemos que agradecer a gente como Raúl, Tasio, Adelaida, Lidia, Esmeralda, Fidel, Luis y las dos Anas. Muchas gracias a Doble Canva, estaremos con vosotros y hablaremos largo y tendido de vuestro trabajo, titulado también A Doble Canva. Ya será el año que viene porque se nos empieza a acumular ya la temporada, tenemos que meter Navidad. Eso es. Una cosilla, repito la adivinanza, cazador de perdices, apunta en las corvas y da en las narices. Si alguno tenéis la solución y nos queréis llamar, hoy martes, el domingo en la repetición no, lo podéis hacer al 942-61-2700 o a lo largo del programa, si queréis aportar alguna cosilla de lo de la caza y monterías que vamos a hablar, pues también estaremos encantados de hablar con vosotros. Y nos vamos ya a la parte central del programa, que como Tono acaba de decir, pues queremos dedicarlo a eso, a la caza y a la montería. Y con un tema del grupo cántabro Vallovera, de su CD Paso a Paso, pues va a hacernos Tono su introducción. Y el tema se titula Valle de Lobos. Hemos dedicado varias gilas a describir costumbres ya felizmente desaparecidas, pues como ya hemos comentado en varias ocasiones, las tradiciones lesivas contra cualquier ser vivo o siquiera contra la dignidad de las personas, poco importan que se pierdan, sin que eso signifique que debamos olvidarlas, más que nada para no perder los rituales o las estructuras que lo conformaban. En el caso que nos ocupa esta tarde, la caza sigue desgraciadamente muy viva y no vamos a hacer una apología de esta actividad, ni un programa de cazadores ni de detractores de ella, sino que comentaremos aquellas actividades relacionadas con la caza y las monterías que se realizaban en nuestros pueblos, unas veces por ocio y otras por necesidad, para protegerse a ellos mismos o a sus ganados de las denominadas alimañas. También haremos, de pasada, alguna mención al cazador furtivo que le arrebataba las presas al señorito para poder alimentar a su familia, obviando al furtivo asesino que mata especies en peligro de extinción en nuestros días, con el simple ánimo de lucrarse económicamente o por el placer morboso de matar a un animal escaso, para, supongo que en su fuero interno, jactarse de tener la exclusividad de matar a uno de los últimos representantes de una especie. Dicen que los cazadores son grandes amantes de la naturaleza, supongo que de naturalezas muertas. Es tanto como los grandes amantes de los toros, a los que solo les gustan las corridas. Podemos pensar en ese mismo hilo argumental que los islandeses, japoneses y noruegos son los más grandes amantes de las ballenas, ya que como solo ellos las cazan, por tanto se preocupan muchísimo de que no desaparezcan. Dejando al margen opiniones nuestras, es indudable que el ser humano es cazador. Con su inteligencia ha pasado de ser presa a ser depredador, pero este carácter, posiblemente genético, es algo a superar, pues no tenemos ya enemigos que nos cacen y con la agricultura y la ganadería el ser humano ha controlado sus necesidades alimenticias. Por tanto, la caza, creemos que ya no tiene ningún sentido hoy en día. Y hemos titulado el programa de caza y montería porque era así como titulaban a veces en los libros, los tratados antiguos, los llamaban así. Y os explicamos un poco por qué. Vamos a hablar también, aparte de montería, vamos a hablar de cetrería. La cetrería llegó a ser una modalidad cinegética tan habitual en la nobleza que el término caza correspondía a este arte. Se diferenciaba entonces entre cazadores, cetreros y monteros. De ahí que hoy también pues vamos a hablar de cetrería, cuando lo hemos titulado así, de caza y cetrería, era como titularlo de cetrería y montería. Sí, además, en la Edad Media, que es cuando empiezan a surgir los tratados de estos de caza y de montería, ya Alfonso X el Sabio decía que era muy importante el adiestramiento de los chavales. En cuanto supiesen montar, sostenerse en un caballo, ya les enseñaban a montar, a cazar y a familiarizarse con las armas. Era una especie de entrenamiento para la guerra. Uh-huh. Sabemos que en la Edad Media no se hacía otra cosa más que guerrear, y los nobles, porque era una práctica para los nobles, la montería o arte de venatoria, les suponía pues un entrenamiento. Aprendían a vivir en el campo, condiciones duras, y a manejar más o menos armas. Y además las cazas, la del oso ya lo veremos, se cazaba con cuchillo, con una lanza, al igual que el jabalí. El jabalí, cuando está rodeado, ya es un bicho peligroso. Uh-huh. Que te puede atacar, y el oso ni digamos, vamos. El oso se tiene que ver también muy acorralado, uh-huh, si no ataca al hombre. Bueno, para centrar un poco el tema, vamos a empezar con la montería. Y actualmente pues se regula a través de reales decretos, y bueno, la diferencia es entre caza menor y caza mayor. La caza menor se caracteriza por el tamaño de los animales a capturar, y las modalidades, las voy a enumerar pero no vamos a hablar de ellas, es en mano, en ojeo, asalto con perro, reclamo y al paso. Y la caza mayor se caracteriza por el mayor tamaño de las piezas, y sus modalidades son rececho, batida, selectiva, espera y montería, que es el tema que nos ocupa hoy. La montería, que es una modalidad de caza mayor, como os he comentado, jabalís y venados sobre todo, en ella tienen un especial protagonismo los perros de caza: podencos, sabuesos, mastines, lebreles, alanos. Ellos son los que tienen el protagonismo. Las primeras noticias que hablan sobre la montería pues datan de la Baja Edad Media. Las distintas casas reales, desde Portugal, Castilla, Francia, Alemania, pues encargan a las gentes que sabían de estas cosas pues diferentes tratados de caza, y así tenemos el libro de la montería del nieto del rey que hablabas antes, de Alfonso X. Sí, que no era encargado, era escrito precisamente por un rey. Por Alfonso XI, rey de Castilla en el siglo XIV. Tenemos también el tratado de la montería de un montero de la Sierra del Segura del siglo XV, el libro La Montería del rey Juan I de Portugal del siglo XIV, etcétera. Aparte, etcétera. Luego regulaciones, porque por ejemplo el rey Sancho VI de Navarra especifica que solamente el rey, los ricos hombres, los infanzones y los caballeros podrán participar en ellas, excluyendo pues a todo el pueblo. El resto. Esencialmente, en la Edad Media, la montería consistía en que previamente a la caza propiamente dicha, se buscaba un lugar que se denomina de encame de la presa, que es donde la presa pues está acostada y está relajada de la actividad diaria, ¿no? Entonces se seguía el rastro del animal elegido con la ayuda de un sabueso atraillado. Atraillado es con las traillas, son las correas que se ponen a los perros. Para, una vez conocida la ubicación del encame, situar en lugares estratégicos de paso de dicho animal a parejas de perros con objeto de atraparlo. Para lanzar el animal hacia los puestos, se atacaba el encame con perros sabuesos y se seguía la persecución por parte de cazadores, tanto a pie como a caballo, para intentar, junto con estos perros, atrapar la pieza de caza. A partir del Renacimiento, pues se generalizan las armas de fuego, y la montería medieval deriva a diferentes modos y maneras en cada territorio y en cada país, y se va diferenciando unos de otros, y así es diferente las monterías pues en Inglaterra, en Francia o en España. En la península ibérica tenemos, por lo visto, dos maneras de hacer la montería. La denominada montería norteña, que se asemeja y es la que guarda más relación con la montería practicada en la Edad Media, y la montería a la española, que difiere de esta. En esencia, la montería norteña, que es la que se practica en Galicia, Asturias y Cantabria, pues es un poco como acabo de explicar, bueno, con muchas más historias, pero en esencia lo que hace el montero con el perro es buscar el lugar donde puede estar descansando, por ejemplo, jabalí. Uh-huh. Y lo que hace luego, bueno, tienes que tener un buen perro y el montero tiene que saber también mucho además, de la zona donde está. Un sabueso con un fino olfato y que además vaya desechando otros olores, centrarse solamente en una pieza. En la pieza que además el montero quiere, que sea un macho. Es muy difícil de adiestrar, etcétera. Porque además, según da los ladridos el perro, se va comunicando con el montero, sí, diciéndole pero eso, pues... Eso es después. Al principio el montero va con el perro y una vez que han encontrado el lugar del encame, el montero vuelve al puesto de encuentro, donde ha quedado con los cazadores, y una vez allí, pues los cazadores se les explica dónde está este encame y se apostan con armas rodeando esa espesura, ¿no? Y a partir de ahí se sueltan los sabuesos, y estos son los que, una vez que cogen otra vez el rastro del jabalí, pues es el que les asustan, porque nunca le atacan, no llegan a morderle. No son perros de presa. No, porque además se pondrían a morir ellos también, claro, y son claro. Perros, pues que eso, como tú comentas, son muy caros de adiestrar y todo eso. Y entonces, una vez que pues asustan al jabalí, pues este rompe a correr y va hacia los cazadores, y son los cazadores los que allí le abaten. La diferencia con la montería la española, que se practica pues en el centro y sur de la península, pues es que lo que se hace, no va el montero con el perro, lo que se hace es se dispone a los cazadores sobre una mancha, sobre un territorio en el que se sabe que existen jabalís, que hay algún jabalí, y lo que se hace es soltar los perros, que vayan ellos solos y vayan asustando, y que esos perros atraigan hacia los cazadores. Es menos selectiva esa montería, sí, porque van asustando a todos los animales, y claro, los cazadores, los monteros, en este caso del centro de España y de Andalucía, los monteros les llaman a los cazadores, no a los propios monteros como en el norte. Y no es selectiva, porque disparan al primer bicho que viene por allí, al ciervo, o al jabalí, o al pobre que... Sí, lo que venga asoma por allí. Bueno, Tono, supongo que... Nosotros no somos especialistas en esto, pero supongo que tendrán ya tratado qué animales van a cazar. Sí, supongo que sí. Cuando roles a roles, cuando setas a setas. Es decir, si van a jabalís, no, porque salga por ahí un ciervo, no creo que se le caiga. Ahora sí, porque se pagan los puestos, pero es una montería más... Sí, las antiguas monterías, pues, y sobre todo las monterías que hacían los nobles, hablando esta... las que harían los nobles por lo que saliera por allí. Claro, esta montería a la española, que se llama, para diferenciarla de la antigua, de la del norte, tiene unos 300 años, que es cuando empezaron a hacerlo de la otra manera, se hicieron más cómodos. Uh-huh. Ahora no, ahora claro, está muy reglado y solo pueden disparar pues a la pieza tal, pues, igual a un macho de no sé qué. Sí, bueno, además hay por ahí un manifiesto de la montería donde se quiere recomendar aquellas normas de la montería antiguas para que no se pierdan, porque ahora pues por lo visto durante unos años pues fue un poco cachondeo y bueno, pues hacían las cosas un poco cada uno a su aire. Y lo que se ha querido desde esta asociación o de esta delegación, pues es que la montería vuelva a ser lo que era en esencia. Vamos a escuchar, porque comentábamos que las cazas era cosa de príncipes, de nobles, de reyes, y vamos a escuchar a Gabriel Calvo en su disco Cancionero Popular de Salamanca, una danza del rey Don Alonso. Que además es una danza antiquísima, es un paloteo de Alaraz y bien avalada por la métrica de sus versos, al estilo de la primitiva lírica galaico-portuguesa, que son estrofas paralelas en un mismo, paralelísticas en un mismo estribillo. Pues monteros eran. Thank you. puede vivir pensando en la guerra que le va a venir. El rey Don Alonso no puede parar pensando en la guerra que le va a llegar. Cuatro monteros mataron a un oso, cuatro monteros del rey Don Alonso. Monteros eran y monteros son, monteros eran del rey mi señor. El rey Don Alonso no puede vivir pensando en la guerra que le va a venir. El rey Don Alonso no puede parar pensando en la guerra que le va a llegar. Cuatro monteros mataron a un oso, cuatro monteros del rey Don Alonso. Monteros eran y monteros son, monteros eran del rey mi señor. Hablando de osos, debía ser tal la abundancia de osos en los primeros años del siglo XVI que en el monasterio de Piasca se recibían osos y jabalíes para hacer acopio de las pieles, no se sabe si con fines comerciales. Y lo que hacían era cambiarlos por tazas de vino o bocado, hasta que salió una ley de la orden de la superioridad, diciendo que quien quisiese darles al monasterio pues pieles, pues muy bien, pero a cambio de nada, por devoción a Nuestra Señora. Hay una anécdota también en la Edad Media, que en 1571 en la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, allí en Cangas de Onís, pues pasó un viajero y comentaba que el día que yo estuve era domingo y parecía que estaba allí el real del rey Don Pelayo, pues había alrededor de la iglesia más de 200 lanzas hincadas de los que venían a misa. Y dan su razón de traerlas, que como vienen a misa por aquellas brañas, puede encontrar un oso, que hay hartos de ellos, y quieren tener con qué defenderse de él. Decir que en las cacerías del oso se cazaba, se defendía uno con lanza, pero se cazaba a cuchillo. Oh. Así que el rey asturiano Fabila, que decían que era un poco bravucón y tal, pues murió a manos de un oso. Hay un grabado de Doré, de Celestín Neteuil, de la obra España pintoresca, en un capítulo dedicado a Asturias, y del libro Recuerdos de un viaje por España de 1849. Y se ve a dos monteros luchando a brazo partido, sin más defensa que una navaja, con un oso que enorme. Pues era lo que se tenía gala. Sabemos que el oso no ataca al hombre, o sea, si ve a alguien, a no ser que se vea acorralado, se va. Bueno, cuando hablamos de monteros, a todos, sobre todo en Cantabria, enseguida pensamos en la localidad de Espinosa de los Monteros, que al principio se llamaba solamente Espinosa. Esta localidad pasó a denominarse de los Monteros porque allí, de allí eran todos los guardias, la Guardia Real, que se creó desde el año 1000, pues gracias a que un escudero, que era natural de Espinosa, pues salvó al príncipe en aquel entonces, todavía no era rey, Sancho García. Bueno, sí, era rey, porque su madre Sancha ya había matado a su padre, le había hecho que muriera, y quería también matarle para heredar ella el reino. No era su hijo, él no era su hijo, era... Ah, entonces era menos asesinato. Era hijo, ¿cómo se dice? Hijo... Hijastro. Era hijastro, eso. Bueno, pues se le quiso cargar y gracias a este escudero pues no llegó a envenenarle. Este conde, es que he dicho el rey y no era rey, me estoy equivocando. Entonces Castilla todavía pertenecía al reino de León y era el conde Sancho García. Pues este conde creó el cuerpo de los monteros de cámara, que desde entonces se ha encargado de la protección de todos los soberanos durante las noches. Actualmente se encuentran dentro de la Guardia Real como compañía de Monteros de Espinosa. Y por cierto, que también es algo que tenemos cercano y que solemos visitar a menudo, y comprar morcillas allí también. Oña, ¿te acuerdas del monasterio de Oña? Pues este monasterio lo funda este conde, Sancho García, en memoria de su madre, fíjate, la madre que le quiso envenenar. Y se llama de Oña porque Oña es mi dueña. Oña, antiguamente... ¿Pero lo hace en honor de su madre o de su madrastra? Sí, en memoria de su madre. Pero no, esa no la quiso envenenar. Pues claro, es lo que tengo que... No te preocupes, ya lo dice Ramón Méndez Vidal. Después el conde Sancho, con quebranto y a pesar de aquella muerte, fundó un rico monasterio en memoria de su madre. Y lo llamó Oña porque en Castilla dicen mi Oña por mi dueña o mi señora. Muy bien, vamos a escuchar otro tema musical, sí. Rodri, que se nos va el tiempo. Y vamos a oír la maravillosa voz de María Luisa García, de el entonces dúo Raíces, ahora ya son seis, me parece que son, de su disco Cantos Tradicionales Judío-Españoles, pues un romance. ¿Y qué romance es, Tono? La Infantina. Pues vamos a oírle. A casa le va el caballero, a casa le como solía, los perros le iban cazando y el halcón perdido la vía. Ande le cogió la noche y en una oscura montilla, ande escuchar los romances en la voz de María Luisa. Un saludo para ella si nos está escuchando. Ya han estado varias veces en las gilas, Raíces. Bueno, pues sobre cazadores hay muchas fábulas. Y yo he elegido una. Se titula Los dos cazadores. A la pomada. Está sacada de las fábulas de Félix María de Samaniego. Ya sabéis que era riojano, que murió allí a principios de 1800 y que nos dejó pues una extensa colección de fábulas. Y Noé pues me va a poner ahora una música para fábulas y con ella... O sea, es una música fabulosa. Fabulosa, para contar fábulas. Y voy a contar esta, la de los dos cazadores. Que en una marcial función, o cuando el caso lo pida, arriesgue un hombre la vida, digo que es mucha razón. Pero el que por diversión exponer su vida quiera a juguete de una fiera, o peligros no menores, sepa de dos cazadores una historia verdadera. Pedro Ponce el valeroso y Juan Carranza el prudente vieron venir de frente a frente al lobo más horroroso. El prudente, temeroso, a una encina se abalanza y, cual otro Sancho Panza, en las ramas se salvó. Pedro Ponce allí murió. Imitemos a Carranza. ¿Te ha gustado, Tono? Me has dejado como incompleto. ¿Y la moraleja? Invitemos a Carranza. Ah, moraleja. Invitemos a Carranza. No, pero no hay que ser tan obvio. Invitemos a Carranza. Bueno, seguimos. No todo era matar fieras, por cierto. Ahora que dices que invitemos a Carranza, porque los pastores... No, pero Carranza se subió a la encina, ¿eh? Sí, no... sí. Los pastores, cuando subían con sus ganados a los pastos altos, los vaqueiros en concreto, que subían a los montes, a León y tal, y tenían a cargo pues un montón de reses por allí, y lo que hacían antes de acostarse era tocar un cuerno mirando siempre hacia el monte, de forma que ahuyentasen a los lobos o a los lobos, a las fieras que hubiese por allí, y poder dormir ellos y las reses también. Ahí había también una costumbre, en concreto en el lugar de Río Oscuro, en el concejo de La Ciana, en la montaña de León, pues cuando iban a subir en primavera los ganados, pues encendían hogueras y armaban estruendoso ruido con calderos, cuernos, panderos, con los que alternaban voces y cánticos, de tal manera que el sistema preventivo de ahuyentar las fieras se convertía al mismo tiempo en una alegre fiesta. Luego, con el tiempo, fue perdiendo su función, pero quedó un poquito ahí la fiesta. No continuaba. No, se perdió como muchas cosas. Porque ya te digo que no todo era matar los animales. De hecho, me comentaba Aparicio, que me estuvo documentando, Aparicio de Carmona González y Raúl Molleda, me contaban algunas anécdotas, y en la zona de Carmona no había ningún cazador, y poquitos en la zona de Cabuérniga. De hecho, había una escopeta que era la escopeta del lobo, que cuando llegó la guerra civil pues la confiscó el ejército republicano. Mira tú qué arma confiscaron, que se la llevaron hasta con el cuerno de la pólvora. Más que una escopeta, un trabuco. Aquello debía de ser algo infame. Cualquiera disparaba con aquello. Además, era un solo tiro. Se la utilizaba más para espantar. No lo usaron en la vida. Y me comentaba también Raúl Molleda, pues de la caza del jabalí, que lo cazaban también con azagallas, con lanzas, y que decían que ya el jabalí se pone entre las zarzas un poco protegiéndose. Uh-huh. Un refrán que dicen que el jabalí embardado ya está medio cazado. Uh-huh. Ahí, pero ahí hay que tener ya cuidado con él, que es cuando se vuelve peligroso. Porque si puede escapar, los animales escapan. Es que además, mira cómo se llaman las crías de los jabalís. Jabatos. ¿Qué es un jabato? ¿Quién era el jabato? El jabato. ¿Quién era el jabato? El Capitán Trueno. Bueno, que nos derivamos. Vamos a escuchar un tema del maestro. que hacía mucho que no poníamos al maestro. Pues del disco Cancionero de Sanabria. De Joaquín Díaz. De Joaquín Díaz, pues esta ronda de Ribalago. En Santo Domingo en tren no me dejaron pasar y cogí la carabina y al monte me fui a cazar. Caza no encontré ninguna, ninguna pude encontrar, solo una blanca paloma en su lindo palomar. Para casarme con ella, si era de su voluntad, sus padres que lo supieron la trataron de ocultar. La metieron a un convento donde yo no pude entrar. Ella mira y yo la miro y no cesa de llorar. No llores, blanca paloma, no tienes por qué llorar. ¿Quién te niega? Contigo me he de casar. El teniente coronel no me la quiere mandar, pero tengo la absoluta del capitán general. Pues la abundancia de lobos era tal en algunas comarcas en la Edad Media que las autoridades imponían la obligación de tomar parte en las monterías en las que se utilizaban unos hoyos o chorcos, que ahora explicaré lo que son, para cazarlos. Y además estaban obligados a asistir a ellas, acosando a los lobos, a estos chorcos, con la advertencia que quien no quisiera acudir a esta faena sin causa justificada habría de sufrir ciertas penas. Hasta los sacerdotes debían tomar parte en ella, a no ser que tuviesen que visitar enfermos. Y el chorco de los lobos es una ingeniosa trampa que se utilizó desde principios del siglo XVII hasta los primeros años de la década de los 50 para capturar estos lobos que sobre todo ya diezmaban la cabaña ganadera. No olvidemos que atravesar caminos en la Edad Media era peligrosísimo por todos estos manadas de lobos que había para todos aquellos peregrinos del Camino de Santiago. Uh-huh. Y vamos, era la una gente auténtica que se desplazaba a así vender que, sus mercancías. Que se tenía un miedo atroz al lobo. El lobo era el enemigo, era el demonio personificado. La palabra chorco tiene significado de cavidad en el suelo o fosa, y así estaba constituido básicamente. Se hacía en las estribaciones de marcas, de montes muy espesos, donde los lobos acosados por los monteros buscaban refugio. En las ordenanzas de montería se detalla el sistema de acoso y captura de los lobos, especificando los puestos y funciones a desempeñar por cada persona, así como las obligaciones de los vecinos para el mantenimiento de la empalizada y del chorco. Incluso en el Monte Corona, que es el chorco que estuvo funcionando hasta más tarde, que está en Posada de Valdeón, se prohibía talar en ese monte para mantenerle cerrado, para que los lobos, al ver un monte muy cerrado, fuesen allí y allí era ya su perdición. En este chorco, el nombramiento de montero mayor recaía por lo general en el alcalde, el cual tenía a sus órdenes 6 monteros menores, uno por cada pueblo del concejo, procurando que dichos nombramientos recayeran en individuos de señalada honradez y buenas condiciones físicas. Cada uno de ellos se encargaba de distribuir a la gente de su pueblo en puestos y funciones determinadas, de tal manera que apenas se veían las huellas del lobo sobre la nieve, los monteros hacían sonar las cornetas y las campanas tocaban a rebato para avisar de su presencia. poniéndose todo el mundo en dirección al chorco, llevando buen orden y separación, sabiendo ya cada uno su recorrido y función a realizar. Todos los vecinos varones, entre los 16 y los 65 años, estaban obligados a asistir a las monterías y tenían el deber de concurrir antes de media hora después del toque de campana o de corneta al lugar asignado de antemano. Cada pueblo, además, debía de tener un mastín bueno y bien adiestrado para las monterías, excepto un pueblo, que era Cordiñanes, donde estaba prohibido tenerlo para no interrumpir la entrada de los lobos en el Monte Corona. Estos mastines eran alimentados por toda la vecindad. Se les cuidaba bien por la cuenta que les traía. Conforme iban acercándose los vecinos al chorco, los buscas iban acosando al lobo hacia los terrenos de la trampa. Uno de ellos se apostaba en lo alto de un otero, desde donde divisaba los movimientos del lobo y hacía sonar un cuerno para dirigir el avance de los buscas, para decirles cómo, hacia dónde iba el lobo, y por allí por dentro del monte. Y adosadas al chorco previamente, se instalaron dos largas empalizadas hechas de ramas y troncos, que en algunos cientos de metros y a una altura de metro y medio, convergían en forma de embudo hacia el hueco abierto en la cara posterior del chorco, que era la única entrada a la mortal trampa. Dentro ya el animal del recinto de las empalizadas, cada cierta distancia se encontraban los choceros, paisanos escondidos en pequeños chozos hechos de ramaje, los cuales tenían la obligación, date cuenta, de permanecer en silencio para que cuando pasara el animal por delante de ellos, asustarle y obligarle a pasar por delante del siguiente. O sea, según pasaba el lobo por delante tuyo, tú salías y unas voces... Tiraban hacia adelante, sí. Vamos, iba a salir ahí, y se revuelve el bicho, pero bien, van para adelante. Es lo que tira la naturaleza. Los tres últimos choceros, ya cerca de la embocadura del pozo, estaban provistos de venablos o chuzos, especie de lanzas con mango largo, con el que obligaban al lobo a entrar en el chorco, siendo necesario que estas tres puertas sean ocupadas por individuos enérgicos, que ahí ya se puede volver el lobo. Los enramadores tenían la misión de cubrir el pozo con ramaje débil, de manera que los lobos no advirtieran el peligro. Y una vez la presa en el interior del chorco, se mataba allí mismo con los chuzos y piedras, o bien se le sujetaba por el cuello y el lomo con grandes horcas de madera desde lo alto, hasta que bajaba un hombre y le colocaba un bozal de hierro. Acto seguido y convenientemente atado, se le sacaba por la puerta y era conducido por los pueblos del valle para que todos pudieran verlo, antes de darle muerte. Más tarde la piel en pública subasta se vendía y con ella se iba a pedir por todos los concejos de la comarca. En Cantabria hay un joyo de los lobos, que es un pico que hay entre poblaciones y el valle estrecho, y creo que por Selores, en Cabuérniga, había otro. Y en la parte sur del Padruno, en Noreña, hay referencias de otro chorco de lobos, según me decía Raúl Molleda. Pues muy interesante, Tono, esto del chorco de lobos. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso interpretado por Mayalde, de su disco Canciones Tradicionales Salmantinas, y hemos elegido el título de ese disco, que se llama Cazador, que vas cazando. Además, el acompañamiento de la canción la hace con un reclamo de perdiz. Vamos a escucharlo. Cazador, que vas cazando, cazando como solía, cazando como solía. Los perros ya van cansados, la caza no parecía, la caza no parecía. Se ha sentado a descansar al tronco de una hermosa encina, al tronco de una hermosa encina. Y en la ramita más alta había una hermosa niña, había una hermosa niña. Con una mata de pelo toda la encina cubría, toda la encina cubría. No te asustes, cazador, ni tampoco te lastimas, ni tampoco te lastimas. que en el vientre de mi madre me maldició una tía mía, me maldició una tía mía. Que había de andar 15 años penando en estas campiñas, penando en estas campiñas. Hoy los cumplo cazador al punto de mediodía, al punto de mediodía. Si me quieres esperar, iremos en compañía, iremos en compañía. Y al subir aquellos montes, la blanca ya se reía, la blanca ya se reía. De que se ríe la blanca, de que se ríe la linda, de que se ríe la linda. De ti me río, cazador, que la espuela te se olvida, que la espuela te se olvida. De plata no la mereces, de oro la merecías, de oro la merecías. Mi padre fabrica el oro, mi madre la plata fina, mi madre la plata fina. Y una hermanita que tengo desde pequeñita oriva, desde pequeñita oriva. Si habéis estado atentos a lo que contaba Mayalde, Eusebio, pues es el mismo tema que hemos escuchado en la voz de María Luisa, era la infantina. Un poco más completo porque nos cuenta cómo... La doncella se ríe del cazador por no haber intentado siquiera hacer nada con ella. Y ahora nos vamos a algo de altos vuelos. Pues sí, que como decíamos al principio, era tanto el auge entre los nobles de esta modalidad que vamos a comentar ahora, que es la cetrería, que el término caza se correspondía con cetrería. Y para hablar del resto de la caza, que había que hacerla por el monte, pues se hablaba de montería. La cetrería es el arte de criar, cuidar y amaestrar a las aves de presas para la caza de volatería y piezas más pequeñas como conejos o liebres. Se dice que la cetrería es el resultado de la curiosidad y tenacidad del hombre por establecer una alianza con las rapaces. Se cree que surge en Asia, en las grandes llanuras de Asia Central, y que eran los pastores los que en un principio se dedicaron hace cerca ya de 4.000 años, Tonu, a practicar este arte de la cetrería. En España tuvo diferentes vías de entrada, entre ellas los pueblos germánicos, que con su llegada desde el norte introdujeron la práctica de bajo vuelo, y luego con la invasión islámica, que aportó pues un buen manejo de los halcones y sobre todo el uso de la caperuza para que no se asusten y estén concentrados. Las cruzadas pues también tuvieron influencia a la hora de practicar la cetrería, y bueno, es a partir de Alfonso X que se crea esta inquietud por ponerlo por escrito, y además hace leyes sobre esto, y leyes que además penaban muy fuerte a aquellos que capturaban a estas aves, porque podían llegar a perder hasta la mano. Claro, porque y los que robaban los huevos de los pollos y todo esto, los caballeros que practicaban la cetrería estaban más orgullosos de sus aves que de las piezas que ellos cobraban, de cómo estaba adiestrada para coger a las aves sin desgarrarlas, tenerlas bien domesticadas. Que entonces era una cosa muy preciada, además traer un ave de estas. Bueno, la verdad es que la cetrería daría para otro programa, pero no lo vamos a hacer porque no. Bastante hemos tenido hoy con caza. Bastante caza. Pero bueno, comentaros también que en 1386 aparece una de las obras señeras de la cetrería española titulada El libro de la caza de las aves, de Pero López de Ayala y Álvarez y de Ceballos, que era canciller del rey Enrique II y que, por lo visto, fue hecho prisionero en la batalla de Aljubarrota. Y, bueno, pues mientras estaba en prisión, pues se escribe este tratado, este libro de la caza de las aves. Los reyes católicos también, pues bueno, pues gustaban mucho de la cetrería y la practicaron mucho, y bueno, todos los reyes posteriores. Y en el presente, el cetrero se ocupa de enseñar al ave a tolerar la presencia del hombre mientras éste caza por instinto, como lo ha hecho siempre. Las aves rapaces pues siempre han cazado. Uno de los grandes defensores e impulsadores de la cetrería fue el tan añorado y querido Félix Rodríguez de la Fuente, que a todos los de nuestra generación pues nos enseñó a amar la naturaleza, a respetar a los lobos, a los osos, a las aves. Y a poner la voz de alarma sobre los que a esta icona llamaba entonces alimañas. Sí, y bueno, pues la 2 ha tenido el gran acierto de reponer pues sus documentales de nuevo, lo cual se agradece porque las nuevas generaciones también están un poco, pues a falta de gente como Félix Rodríguez de la Fuente que les den estos impulsos y que les marque un poco para toda la vida. Bueno, también hay mucha gente como la asociación La Algándara de Cetrería de Laredo. La Algándara, Algándara, es la percha en la que se posan las aves, y esta asociación pues lo que intenta es pues mostrarnos, y bueno, ellos son amantes de estas aves, y entonces las tienen, las educan, y luego en algunas ocasiones, como en el desembarco de Carlos V, pues nos las enseñan para que veamos lo estupendas que son. Un uso que se les está dando ahora a las aves de cetrería es en los aeropuertos para mantener alejados a las palomas y demás aves de las pistas de despegue. Vamos a oír otra que canción. Se nos va el tiempo ya, en concreto es una jota campurriano, una jota lopezao, interpretada por Begoña Lozano allá en el Soga del año 98. Me dice Noé que igual no lo lee, pues entonces ponemos a Odres. No es García Linares, ¿qué ha pasado hoy? Pues nada, pues nos vamos a Odres. Pues no podemos seguir, no eran cazadores, de Begoña Lozano. Pues escucharemos al grupo madrileño Odres, que vamos a escuchar otro romance relacionado pues también con la caza, y es La Serrana Cazadora, La Serrana de la Vera. ¿Está preparado? Vamos a ello. Por el alto de la sierra vino una serrana bella, con su pelo bien trenzado debajo de su montera. Cuando tiene ganas de hombre se pasea por la sierra, pero cuando no la tiene se está quietita en su cueva. Son tantas cruces y esas tantas calaveras. De hombres que yo he matado aquí dentro de esta cueva, lo que he de hacer contigo, lo que mi voluntad sea. Tragos vienen, tragos van, y ella dormida se queda. Puertas no cierra de golpe, para que abrirlas no sintiera. Como una yegua, andaba de mal. Bueno, pues contar, ya por último, que se nos ha ido el tema, que en Cantabria, cerca de dos tercios de su superficie, se encuentran distribuidos en 119 cotos privados de caza y cuatro zonas de caza controlada, que junto a la Reserva Nacional de Caza del Saja, son visitados cada temporada cinegética por más de 11.000 cazadores. Ya son cazadores, ¿eh? Ya son gente a, nos iba a, cantar, a acosar a los pobres animales. Nos iba a cantar Begoña Lozano que no eran cazadores, pero sí, sí, estos son cazadores. Y bueno, que entre las piezas que se abaten, pues hay la becada, que es osorda, las liebres, jabalís, codornices, perdices, tórtolas. A ver qué vuela la cazuela. Etcétera, etcétera. En fin, esta zona donde nos encontramos, el Laredo, toda la costa, esta era, debía de ser una zona que se realizaban provechosas monterías. De hecho, en el año 1102, un tal Eló Bellacoz dio al monasterio de San Millán de la Cogolla su palacio y la mitad de todo lo que cualquier hombre cazase en territorio de Castro Urdiales, desde el río hasta el mar. ¿Y cuál era la solución a esa adivinanza? Que nadie cazador ha sabido, de perdices, ni siquiera yo, porque nadie ha llamado. Cazador de perdices. ¿Y no es? Apunta en las corvas y da en las narices. El pedo. Oh, bueno, vale, era difícil hoy, ¿eh? Hombre. No. Bueno. Bien, si alguien quiere pues saber algo más sobre caza, pues ni qué decir, tiene cualquier libro de los de Miguel Delibes, por ejemplo, que escribía pues cosas muy amenas sobre ello. Y que bueno, que sitios emblemáticos de caza eran pues Babia, donde iban los reyes y para otros. No enterarse de las intrigas palaciales, la Casa de Campo de Madrid. Casa Campo, etcétera, etcétera. Bueno, que nos vamos. Y nos vamos además con un tema que le hemos querido dejar para el final, porque es que si le oímos desde el principio es un tema que enseguida se nos queda metido ahí y estás cantándole continuamente, sí, sí, ¿verdad? Ahora, ¿sabes el problema? Que ahora vamos a la posgila y vamos a estar con el Nel el Viejo, que es lo que vamos a escuchar sin parar. Pues eso, de Loética, del disco Nel el Viejo. Este tema, Nel el Viejo, que es un corzu que andaba por ahí por los montes de Jucieda. Pues nada, que intentaba salvarse de los perdigones, que los cazadores y llegó a que viejo venían. Por lo listo. Ese. Que era. Que regresamos el martes 30 de noviembre, ¿con qué tono? Pues vamos a hablar con un especialista de su tierra. Vamos a hablar de Zamora con Alberto Jambrina. Zamora, su folclore, sus costumbres y sus tradiciones. Y después, pero antes, el martes que viene. Martes 23. Oiremos un programa de la séptima temporada. Este martes pasado oímos más que dos carretas, tiran más dos tetas que dos carretas, que dos carretas era. Y lo hilamos con el siguiente, que fue de carreteros, ¿cómo era? Arrieros y carreteros. Arrieros y carreteros. Donde hablamos de aquellos carreteros purriegos que tanto trabajaron. Pues este, por aquellos el siguiente martes 23. Y luego ya el martes 16, el domingo 21 se repite este programa. A partir de las 12. Adiós, Tono. Adiós, Rodri. Adiós, adiós Noé. Adiós. Hasta siempre, oyentes. Un corzu de muy buena suerte. Es cierto que no es casualidad los mis años. En los montes de Jucieda está el mi hogar. Agua en abundo, hojas tiernas al amanecer y al escurecer. Una mañana muy trempano oílo a llegar. Eran cazadores que supían que yo estaba aquí. He arraigado el movecillo a hacer ruido. Los sus perros patían muy cerca de mí, muy cerca de mí. Cuando igual vi todos los años para hacer.